se inició cuando pues ya no había pues respeto, ya no había respeto aquí porque eran unos de Capacuaro, de Tanaco, venían a robarnos la madera y pues ya no había ningún respeto, ya pasaban aquí en esta calle, y pues acá la otra calle también, la 18 de marzo. Pues ya andaban ya aquí en el pueblo pasando ya para por ir por más madera pues. Sí, y entonces era pues. Sí, y entonces no, la gente no decía nada. No decían, estábamos callados pues, ¿verdad? Nomás nos estábamos aguantando y aguantando y aguantando. Y ya, pues ya creímos pues ya que no era justo pues lo que estaban haciendo ya, ¿verdad? Porque acá hay un ojo de agua donde nace el agua pues, que la toma toda la comunidad. Y pues ya fueron y allí tumbaron también los pinos. Y pues ya la gente dijo, no, pues si están tumbando pinos ahí donde están haciendo el agua, pues y de lo que estamos tomando la agüita nosotros la que nace ahí. Y pues la gente se enojó y pues ya pues los agarraron pues, porque había unas pilas, disculpe, había unas pilas ahí, por lo que ahí nacía el agua, y hicieron unas pilas. Y esos malhechores destruyeron la pila y para poder pasar ahí para seguirse robando la madera. Entonces, la gente pues se levantó, todo el pueblo. De hecho a mí que me habló una de mis compañeras y me dijo, vamos a barrer la calle. Entonces ya nos subimos aquí a barrer la calle para abajo. Cuando nos habló una persona de aquí de la capilla, nos dijo, vénganse un rato a orar. Entonces nos venimos con todas las escobas nosotros y las escobas las dejamos dentro de la iglesia, de la capillita. Y entonces ahí dejamos las escobas, ya escuchamos y lo que nos estaba platicando, ya escuchamos y lo que nos estaba platicando ya la una, ¿cómo se le llama? Novicia o madre, ¿cómo se le llama? La vida aquí abajo, porque esa también estaba. Empezamos pues a orar, estuvimos orando. Cuando ya salimos, ya se había empezado, ya sonaban las campanas y cohetes y ya pues ya. Todos asustados. Vimos pues ya que ya los estaban deteniendo y sí pues ya no era justo ya, porque pues hasta nos faltaban al respeto. Ya no podíamos nosotros ir ni por la leña. Ellos andaban ya, se habían adueñado todo ese cerro de San Marcos, todo lo de aquel lado, todo lo cortaron ya, se lo llevaron. Y entonces ya pues sí lo logramos pues, lo logramos en, por eso es que, por esa razón estamos pues aquí en pie de lucha pues, por esa razón estamos, porque pues al rato ya pues se nos va a secar el agüita. Y ya pues ya no va a haber agua, no va a haber respiración, porque pues los arbolitos son los que nos están dando pues la respiración, ¿verdad? Y eso fue lo que nos preocupó, les preocupó a todo el pueblo, que nos preocupó, les preocupó a todo el pueblo pues, en el futuro de los niños. Y pues sí es todo el pueblo, aunque pues siempre dicen pues que los llevan allá pura mentira pues, unos cuantitos que van allá. En los medios de comunicación dicen que somos unos cuantitos, eso no es cierto, es todo el pueblo, que ya estábamos pues hartos y enojados y que no podíamos pues hacer nada, hasta que no pues se levantó el pueblo. Aquí poquitos empezaron, pero pues todos se levantaron porque ya no era justo, y como vieron con sus propios ojos, que donde quiera pues ya carros para allá, carros y de hartos, no de a poquitos, donde quieren, todas las calles ya subían para bajar madera, nuestras narices ya sí, uno ya no podía ir porque pues luego a secuestrarlo, luego a matarlo, luego a venadearlo pues, y ya no podía salir la gente por leña, así hemos estado sufriendo sin leña, y ya cuando mero se empezó, no teníamos ya para qué, para comer, porque pues no estábamos trabajando, estábamos nada más aquí pues ya, estábamos aquí nada más cuidándolos pues ya, porque aquí los teníamos ya, cuidándolos ya aquí para que, o más bien pues estábamos todos unidos aquí, para cuidarlos a los que habíamos agarrado, pero todo el pueblo, no nomás unos poquitos, fue todo el pueblo. El pueblo es el que se levantó, pues. Y así es, pues aquí si otra compañera quiere participar, pues le doy la palabra. Pues nada más para comentarles la intención quizás a lo mejor de las personas que iniciaron todo esto no era tener una organización así como la que ahorita estamos llevando, pero pues la insistencia de esas personas que vinieron, la delincuencia organizada, nos hizo a tomar esa decisión, porque de hecho ese día cuando dicen que las señoras anduvieron y eso, nada más lo que querían ellas eran que se retiraran y esas personas que ya no volvieran a entrar a la comunidad, pero como ellas insistieron y siguieron queriendo entrar, como diciendo esto ya nos pertenece, este es nuestro territorio. Entonces empezaron a meter ya con robo, con las mujeres, entonces fue lo que nos orilló también. Pues de no votar. Aquí nos comentaban que esta había sido la primera fogata que se había prendido. ¿Ustedes más o menos estuvieron como en la decisión? Pues se nos ocurrió porque pasaban de esta parte así y de a muchos, no de a poquitos. Ya no respetaban a la gente y se burlaban de uno. Porque yo trabajo en hacer carnitas. Y ya no tenía leña para hacer las carnitas. Y sí me dolía mucho, porque yo estaba acostumbrada a llevar mi carrito viejo de doble rodado. ¿Para qué voy a mentir, verdad? Un carrito viejo. Que el hecho por ahí está, mira, si quieren tomarlo con la cámara, ahí está el carrito ese. Entonces ya le decía a mi esposo yo, y a mis hijas, a mis hijos, a mi nuera, ¿verdad? Le decía, vámonos a la leña. Entonces llevábamos ese carrito viejo y llegábamos bien retirado y andábamos muy a gusto. Y ahorita no puede salir uno ni al pie del cerro, porque luego pues andan secuestrando, andan queriéndonos matar. Ahorita ya no salimos al campo, porque no somos libres de salir al campo, porque pues luego nos andan por ahí pues venadeando. Entonces yo le dije a mi esposo, vamos a la leña, no, pues por allá andan los maletos, vámonos, y no quería, como que le daba miedo. Entonces ya agarramos el carrito y nos fuimos con mi nuera, mi esposo y yo. Y ni siquiera pues nada más se la estuvieran llevando, pero ellos le prendían fuego, le echaban lumbre. Entonces ya había mucho desperdicio, que ellos se llevaban lo más bonito, así gruesos los árboles, miren, gruesos y... Pues ahí están la muestra, pues encino y todo se estaba llevando. Allá en aquella casita que está allá, también les junto con la de aquí. Nada más que allá se hizo para los hombres, aquí se hizo para las mujeres. Resultó que allá vivían unas mujeres en aquella calle y aquellas dijeron, aquí nada más nos quedamos ya. Y las otras vivían este lado acá y quedamos ya. Y las otras vivían este lado acá y dijeron, aquí nos vamos a quedar nosotros. Ah, bueno, ándale. Dijeron, aquí nos vamos a quedar nosotros y nosotros aquí nos quedamos. Entonces, de lo que les estaba contando, lo de la leña, ¿verdad? Que nos fuimos con mi esposo y había uno por aquí así largo como donde usted está. Entonces yo dije, pues nomás está ahumado por fuera. Y pues lo revisé de aquí de adentro, de adentro ya de la madera, pues ya verdad que estaba la leña. Entonces lo vi y estaba bonita. Nada más estaba ahumada. Entonces yo me agaché para juntarlo, a levantarlo así. Y como estaba rum, para seguir bajando la madera. Entonces yo me agaché para levantarlo así. No, pues se burlaban, se reían. Porque yo ya estaba levantando la leña quemada. Se burlaban de mí. Y yo necesitaba la leña, pues yo no les hacía caso. Yo le decía a mi esposo, voltea para otro lado. Le decía a mi nuera, voltea para otro lado. No les hagan caso. ¿Y por qué nos van a matar si nosotros no les estamos haciendo nada? Mientras que nosotros levantábamos la leña quemada, ellos estaban bajando la verde así, mire. La agarraban y la volteaban. Y eso que estaba el cerro así, pues andábamos abajo y ellos arriba. Entonces así la bajaban, mira, la madera. Así la agarraban pues así y así la iban rodando, así, mira. Así la iban rodando. Y bonita madera. Pues no decíamos nada. Estábamos callados nomás. y con ese sentimiento y coraje, ese rencor que sentía uno, que por qué así nos están robando la madera, ¿verdad? La pregunta que haces a raíz de, pues principalmente fue a causa de estas personas que no quisieron entender, como les decía en el principio, nada más era la idea de que se retiraran, que se fueran y que ya no volvieran a venir. Hubo una camioneta que no entendió y le decían que se regresara, que por favor ya no llegara aquí a la comunidad, que ya no les iban a permitir la entrada. Y no, lo que quería era pasar para ir al cerro. Entonces se les dejó ir encima a la gente. De hecho, de ahí la gente reaccionó y empezó a aventarles piedras porque era de lo único que estaban ellos con lo que se podían defender, pues, piedras. Entonces les aventaron piedras y eso, y como ya le habían dicho 2-3 veces que se retirara, se hizo hacia atrás, se regresó y le pisó a todo. Entonces con las mismas piedras se desvió el carro y no, lo bueno fue que no pasó nada. Entonces a esa gente la bajaron, eran 5 individuos, los bajaron, pues sí, los golpearon y se tuvieron retenidos aquí por lo mismo, porque trataron de atropellar a gente. Entonces de ahí surgió la idea de las fogatas, porque la gente empezó a subir y aquí era del diario que estaban casi todo el pueblo, diario apoyando a la gente que vive cerca de aquí. Entonces subían de los otros 3 barrios, subían y se quedaban aquí, se les hacía de comer. Esta fogata estaba en aquel lado donde es el árbol ese grande. Ahí estaba, ahí es donde pusimos, nada más que nos retiramos por seguridad de que no se nos cayera en alguna rama del árbol, porque ya tiene añísimos ese árbol. Entonces de ahí surgió esa necesidad, pues. Cuando ya se entregaron a estas personas que estuvieron 8 días aquí, bueno, desde ese día que se tuvieron, estos intentaron entrar por ellos, porque nosotros lo que queríamos era que la policía se los llevara, porque se estaban metiendo a robar, pues, la madera. Buenas tardes. Entonces, pues de hecho de ahí, a raíz de eso ya, ellos llegaron, entraron con los policías de aquí de la misma comunidad.